Hola a todos, bienvenidos a Punto Universitario, hoy jueves 17 de junio. Estamos transmitiendo acá desde la radio Juan Gómez Millas para el campus y bueno, para todos los que estén pasando por acá afuera, para los que estén tomando ya, comiendo su almuercito, muy merecido por esta semana y también muy llena de cosas. Estamos casi a mitad del semestre, pero felices porque Chile ha ganado y de eso vamos a estar hablando justamente con mi compañero y amigo Víctor Espinosa. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, Marilyn. Bien, estoy contento porque ayer por fin ganamos después de tantos años sin ganar en el Mundial de Fútbol, 48 años. Y bueno, y si consideramos el Mundial de Brasil, que es la última vez donde habíamos ganado en el extranjero, ya son sumas muy considerables en donde nunca habíamos ganado. Así que, bien, contento. Súper bien, sí, vamos a estar comentando ahora, obviamente, más especificidades, porque la verdad es que el partido tuvo altos y bajos, algunos nos dejó con gusto a poco, que lo hemos conversado también nosotros. Y bueno, comentemos entonces, pues, danos tu perspectiva del partido. Partamos al tiro. Mira, para mí, a mí me deja más preocupaciones en el aspecto de la concreción de los goles, porque Chile tuvo muchas posibilidades de hacer una gran cantidad de goles que a esta altura serían muy, muy importantes, porque también hay que considerar que Suiza ganó en el segundo partido del día, del día de ayer, por un 1-0 a España, con lo que nos deja peligrando, porque de darse como los resultados que serían como en teoría los que podrían darse, quedarían los tres equipos empatados a 6 puntos, con lo que la diferencia de goles ya pasaría a tomar importancia para ver la clasificación a la segunda ronda. Y Chile con un 1-0 frente a Honduras, que era el equipo más abordable dentro de la primera fase, sí estaría peligrando en cuanto a la diferencia de goles, porque también podríamos considerar que España y que Suiza podrían sacar grandes ventajas en un encuentro frente a Honduras. Así que en ese aspecto no me deja muy tranquilo que hayamos ganado por 1-0. Claro, Honduras presentó un juego muy mezquino, muy centrado en tratar de defender y de tratar de controlar los ataques chilenos. También hay que considerar que faltaban dos de sus grandes estrellas. Pero tampoco presentaron una complejidad grande para el equipo chileno. O sea, el equipo chileno debió haber concretado esas acciones de gol y no lo hicieron. Ahora también hay que considerar que incluso el gol fue de rebote, así que también fue. Vos señor mismo dijo, o sea, él no era. Fue casualidad, sí, de hecho fue con el cuerpo, no tuvo nada bonito. No, se lo hizo con el hombro, para ser más exacto. Claro, para ser más exacto. Aunque sí Chile jugó bonito. Y creo que ha sido uno de los partidos más de espectáculo que hemos visto. Hay que considerar que incluso la prensa extranjera consideró que Chile había demostrado lo que muchos echaban de menos. O sea, el diario AS, si no me equivoco, de España, decía que tras tanto fútbol defensivo y tan malo dentro del Mundial, era bueno ver un poco de fútbol chileno en donde habían... En realidad es el primer partido, bueno, sin considerar el de Alemania, que en realidad también era un partido donde se dio la lógica y en donde Argentina bueno, también... Bueno, 4 goles también, constatado eso. Claro, Chile sería el tercer equipo que mostró un fútbol más ofensivo dentro del mismo campeonato del mundo. Pero yo creo que también hay que tomárselo con mesura. Honduras es un equipo muy abordable. Clasificó apenas en la CONCACAF gracias a un resultado ni siquiera de ellos, porque fue un empate entre, si no me equivoco, de Estados Unidos con otro equipo más, en donde dejaron fuera a Costa Rica. Entonces también hay que tomarlo por lo que es. Lo estamos agrandando harto. Sí, estamos en los medios. Claro, los medios ya los tienen como héroes, y no han logrado más allá de un encuentro ganado. O sea, es que el mérito está en haber ganado un partido fuera después de tantos años. Claro, después de tantos años. Más que el partido mismo de los goles. Y yo creo que deberíamos ser más exigentes. Esta selección puede dar mucho más. Esta selección puede, de verdad, hacer historia por sus propios méritos y por partidos bien jugados y por resultados más grandes. Por lo que yo creo que un triunfo frente a Honduras por la cuenta mínima no deberíamos tomarlo tanto como un día histórico, bueno, más allá de la estadística. Así lo debe estar tomando Bielsa en todo caso. Él es claro, él bueno, el loco sabe cómo hacer las cosas. Y debe estar pensando, no, muy poco. Aparte se tomaba la cabeza en el partido. Claro, estaba muy enojado tanto, porque no habían goles. Ese era el problema. Frente a Honduras debimos haber sacado una diferencia grande. Sí, de tres. De tres mínimo, de tres como mínimo. Pero considerando, como yo te digo, ahora que vamos, que podría darse la posibilidad de que los tres equipos queden empatados. O sea, hay que esperar lo que se haga el próximo lunes frente a Suiza para ver cómo estamos preparados para la última fecha. Si en el caso de que perdamos con Suiza, ya empezaríamos a ver otras cosas y ahí sería una obligación ganarle a España y por una cantidad de goles más o menos considerable. Oye, a Chile siempre le pasan ese tipo de cosas, que andamos contando los puntos hasta el final. Claro. Igual, arrastrado. Ahí tuvimos mucha mala suerte. Se debería haber dado el partido. Bueno, el resultado lógico de que España hubiese ganado. Ya estaríamos ahí pensando que con Suiza les ganamos y ya los dejamos eliminados. Ya estábamos en segunda ronda frente a Brasil o Portugal y todo el asunto. Pero Suiza dio la sorpresa el día de ayer. Yo creo que es la sorpresa de todo el campeonato mundial, en realidad. Todos dan como fijo ganador a España y como en realidad muchos lo dan todavía como el campeón, como favorito para el campeón mundial. Pero ayer España demostró que no tiene la categoría, según yo, suficiente para ser campeón del mundo. Sí, pues, igual dicen algunos que fue suerte también de Suiza. Sí, pero también hay que considerar que los goles no son completamente suerte, o sea, también hay que saber hacerlo. Y hay que lo que le faltó a Chile, por ejemplo. Muchas llegadas, pero no concretaron finalmente los goles que algunos, claro, hay que decir que el arquero de Honduras atajó muy bien. Le atajó un gol sí. Y listo. Era ese era gol. De Ponce era gol. Sí, debía haber fallado con el pie ahí. No algunos sé, dicen, pero yo me pongo en el lugar de ¿qué haces tú? ¿Ves la pelota cerca del arco? O sea, le pegas con lo que venga. Y el gallo se tiró de frente con la cabeza. No, ahí trató de hacerlo como podía, pero en realidad, por eso te digo, o sea, hay que tener mucha mesura con lo que está haciendo Chile y tratar de no inflarlo mucho. Si en realidad se le ganó a Honduras, que es un equipo al que había que ganarle para poder tener alguna posibilidad. Y ahora con Suiza hay que ver qué es lo que sucede. Si le ganamos a Suiza, yo creo que ahí ya... O sea, hay que alambarrar en Santiago. Claro, en Santiago, en región, en todo. Porque si ahora quedó, salieron toda la calle y dejaron de trabajar, imagínate qué va a pasar si ganamos En realidad el resultado que tendría que darse. O sea, que en realidad es lo que nos dejaría con un pie... dentro, ya la segunda ronda. Bueno, digamos en realidad medio pie. Medio pie. También, es que por eso te digo, si se dan las cosas... Chile es muy... Según mi perspectiva, es muy difícil que le gane España por una cosa de estilos de juego. España ya conoce juegos de Chile, no así los equipos europeos que son mucho más estructurados y que no tienen esa capacidad de tratar de buscar otros caminos para concretar el gol. Los equipos como los equipos de Suiza, Eslovaquia o equipos que son como con una tradición europea, son muy estructurados en su estilo de juego, en un juego directo, con un juego de pase largo, con un juego de tratar de llegar al arco de manera mucho más directa, a diferencia de equipos latinos. España tiene una variación que llama mucho la atención y por eso también es tan famosa en Europa. O sea, España de por sí solo logró la Copa Europea, que no es para nada, no es algo menor. Claro, pero por ejemplo en la Copa de Confederaciones sí mostró alguna falencia y bueno, quedó eliminado en semifinales con Estados Unidos. Entonces, ahí también te das cuenta que al encontrarse con otro fútbol, como que tienen que ver mucho si se corresponden o no se corresponden. Y en el caso de Chile, sí se corresponden, o sea, saben cómo manejarlo porque tienen un estilo de juego, yo diría que similar. O sea, que también buscando el arco contrario de forma permanente y tienen defensas de muy buen nivel. O sea, es cosa de ver a Puyol, que es una fiera en el lado defensivo. Bueno, si Chile sigue jugando así de bien, el partido promete entonces. Porque vamos a ver a dos leones, ¿cómo decían? Claro. A dos leones rugir en la cancha. Claro. Como decía Pedro Carcuro. Claro, dos rojas que se van a tener que dar todo por la cancha. O sea, todo por tratar de pasar a la otra ronda. En todo caso, España ya lo dijo. Se viene con todo con Chile porque claro, hay que porque ganar. Ahora tienen que ganar. Sí. Hay que considerar también que esas fueron una de las primeras entradas, bueno, los primeros partidos en donde se vendieron todos los tickets para poder asistir. O sea, no hay tickets si tú quieres ir a ver ese partido. O sea, ¿verdad? Yo quiero, de aquí a que pueda. De aquí a que podamos viajar a Sudáfrica. Claro. No nos dejan las pruebas, digamos eso nomás. Oye, conozco a alguien que se fue a Sudáfrica, ¿sí? El secretario ejecutivo de la NFP. Oh. Él además es la voz del Estadio Nacional en los partidos de clasificatoria, se llama Wilfredo Sequeida. Y bueno, lo conozco... personalmente porque él es silviófilo, le gusta Silvio Rodríguez y además, he compartido con él en varias oportunidades y él se fue ayer, no fue al primer partido, pero yo le pregunté cuándo vuelves y me dice, bueno, cuando la selección vuelva, o sea, me dijo, ojalá al final, po. Ojalá que sea. Ojalá al final, si no va a tener que volver el lunes, no. Cuando pierda el primer partido, pero qué después, suerte. Ojalá que después sea después de haber ganado un séptimo partido. Sí, para que vea, hoy sería espectacular. Una copa. Sería espectacular. Oye, te quiero contar además que, pasando a otro tema, porque y en vista de que tampoco hay mucha información sobre el campo en deporte, seguimos con la misma queja, porque en realidad no ha llegado información. No llega información. No es que este chiquillo no haya investigado, lo hace, doy fe de ello, pero no está la información disponible en las páginas que se supone prestan para ello. Claro. Pero te voy a contar que asistí a la premiación de la ASOMEUDE, que es una agrupación que agrupa, que está a cargo, o sea, está a cargo de las universidades estatales de la región metropolitana y tiene que ver con deporte, para seguir hablando de deporte. Claro. Este caso fue que final de año pasado, toda la mitad de año se realizan los partidos para clasificar al nacional. Yeah. Entonces se dan en región, en este caso la región metropolitana está a cargo de la ASOMEUDE. Y ahora se premiaron a los mejores. ¿Y adivina quién ganó? Por supuesto. Por supuesto. La Universidad de Chile fue la que tuvo mayor puntaje en todas las áreas. Son 20 disciplinas, entre ellas básquetbol, fútbol femenino, fútbol masculino. Y en fútbol femenino hay que decir que ganó la Universidad de Chile, porque además en Sudáfrica para todos está comentarista, la creadora del equipo. Eso hay que decirlo. Sí, bueno, las chiquillas tuvieron la medalla. Haga una mención especial, entonces. Una mención especial a Sudáfrica Maratón. Salió a Viviana Vega, entonces, porque recibió su medallita. Muy bien merecida, porque yo Felicitaciones a ella. La fui a ver al partido y la vive y se la juega el todo por el todo. Así que una alumna destacada también. Claro. Podríamos tenerla próximamente en el programa. ¿Alguna entrevista? Sí, bueno, súper local. Pero en realidad, bueno, vamos a hacer la mención nomás y vamos a dejar abierto al alumno destacado para otra persona de otro campo. Si ella se da el lujo de poder comentar en Sudáfrica para todos. Claro. Así que, bueno, ella y más personas estuvieron también ajedrez, que a mí me llamó harto la atención. También ganó la Universidad de Chile, fíjate. Y no, estuvo bien bonito, estuvo bien... fue bien cortita, dieron una... Bueno, la copa es gigante para el ganador, para la Universidad de Chile. Súper grande, súper linda. Y bueno, tienen que mantenerla. Ahora queda el reto de seguir... De seguir promoviendo el deporte. Sí, bueno, y eso me deja bien contenta, porque la Universidad de Chile entonces está ganando bastante disciplina. Y eso quiere decir que están potenciando muy bien el deporte. Claro. Y que además hay gente que lo hace muy bien. Sí, ¿no? O sea... Eso, bueno, en realidad también ha sido como la tradición dentro de la universidad. Sí. Pero ojalá que también lo hagan con la información acerca con la información de eso. Para saber qué cosas se están jugando. Para saber qué cosas se están haciendo. Sí, sí, sí, es verdad. Pero bueno, sabemos entonces que se realizó la premiación. Este año vuelven a jugar de nuevo para los nacionales. Así que quizá ojalá tengamos la información para ello. Para, bueno, así que invitar a la gente si quiere asistir. Y nosotros mismos dar los resultados. Porque se están haciendo las disciplinas. Porque hay hartos chiquillos destacados acá en la Universidad de Chile. Sería muy importante para promover la actividad deportiva dentro de la universidad, porque de verdad que nos ayuda mucho como estudiantes. Sí, de hecho partidos son súper entretenidos, me tocó ir a ver porque conocía a alguien, no porque me haya enterado por una página de información deportiva de la universidad, me tocó porque conocía, jugó handball la Universidad de Chile la final con la Universidad de Valparaíso y ganó la Universidad de Chile. Entonces yo estaba muy contenta, tenía un amigo en la Universidad de Valparaíso y bueno, la verdad es que tuve que estar contenta igual porque la Universidad de Chile se lleva en el corazón, dije. Entonces lamentablemente dije, no puedo estar triste, no podemos dejar nuestra casa de estudio. Por la casa de Bello, como siempre, en el corazón, hasta el fin. Muy bien, Víctor, ¿tienes algún otro comentario que contar? Nada, aparte de recordar que el lunes nuevamente nos encontramos para ver un partido de Chile, esta vez a las 10 de la mañana, así que yo creo que, bueno, sigue corriendo entonces la extensión eso de la invitación que decía el ISEI, ¿no? Suspender clases a la hora del partido. Solo a la hora del partido. Hablar bien con sus profesores para que queden de acuerdo, porque no vaya a ser que alguno se tome atribuciones que no son, y bueno, ahí todo se conversa. Claro, así que para que también lo disfruten y para que también hagamos fuerza para tratar de pasar a segunda ronda, que se está poniendo un poquito complicado, pero... Cómprese cotillón. quizás ganemos, cómprese su bandera, salga al balcón, grite. No, y ahora no va a ser tan tempranito como el otro. No, así que vamos a poder tomar desayuno tranquilos para después ver el partido. Bueno, y algunas otras cosas que toman, no sé, ahí no me meto. No nos metamos en eso. Víctor, entonces invítanos a una canción, pues tú querías. Sí, pues ahora sigamos con esta onda mundialera. Así que vamos con la canción Waving Flag, que ha sido el himno, bueno... Personalmente me gusta más que el Waka Waka, ya me tiene un poco más aburrido. Lo pasan por todos lados. Claro, lo pasan por todos lados, así que vamos con Waving Flag de Canaan. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champions, take the field down. Unify us, make us feel proud.

nos pasen sus libros. Me acuerdo que tuvimos buenos textos. Vamos a intentar hacerlo y en ese caso tienes que estar atento en Punto Universitario buscándolo por Facebook. Bueno, nunca está de más hacerse amigo de un medio de comunicación porque siempre están anunciando temas y, bueno, discusiones que sean en interior de la Universidad de Chile, de la radio también y del Instituto de la Comunicación e Imagen, desde donde nosotros emitimos este programa. Ahora, si quieres ser un poquito más personal, quieres, no sé, comunicarte con la Katy, la productora, el Víctor, el Pérez acá, nuestro radio controlador, de repente, uy, tengo ganas de hacer un programa aquí en la radio y quiero que Pérez me controle porque Pérez controla tan bonito, pues y escribirnos a Punto Universitario gmail.com y nosotros le damos el mensaje a Pérez. Ahora, si Pérez nos quiere dar más tarde en otro programa su mail personal, también lo vamos a pasar por la radio, para que, bueno, si tiene otros intereses también pueden difundirse por Punto Universitario, porque está al servicio de los estudiantes también, y bueno, de los profesores, de los académicos, de todos. Eso entonces. Y vamos a estar subiendo al podcast, porque la radio se renueva y tiene más gente a la disposición de todo lo que se necesita. Ustedes, como bien sabrán, la radio comunitaria se gestiona solita, así que se necesitan muchas manos y muchas ganas para funcionar. Y en ese sentido hay muchas personas que se están integrando recién a la comunidad de JGM, y ellos van a hacer que la radio esté funcionando más actual, tenga en el podcast todos los últimos programas, así que esté atento también en el podcast de www.jgmradio.blogspot.com. Ya lo saben. Ahora nos vamos a ir a esta nueva, bueno, ya no nueva, porque llevamos hartas semanas ya emitiendo este programa en este año, así que es la parte informativa, la parte más dura, y en principio quiero introducir que estoy segura que muchas personas no deben saber de la existencia de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural. Videma se llama. Así que para eso nosotros hemos investigado como Punto Universitario, porque esto también nos incluye a nosotros como comuna, la comuna de Ñuñoa también, a partir de la comuna de Ñuñoa es de donde nosotros comenzamos a investigar, para que la gente que nos escucha en las cercanías de la universidad también se entere de lo que hacen las autoridades. Y en ese caso tenemos a Karina Mondaca, que nos ha investigado y nos ha hecho una nota para que ustedes sepan de lo que se trata y lo que están haciendo en servicio a la comunidad, la Brigada entonces de Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural. Nos vamos con la nota entonces de Karina Mondaca. Consciente del latente peligro que acecha el ecosistema y el patrimonio cultural de nuestro país, la Policía de Investigaciones de Chile crea de forma oficial en el año 2002 la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural, Videma. Con 5 sedes a lo largo de todo Chile, la Videma trabaja día a día para acabar con delitos que atentan contra la flora, fauna, patrimonio cultural, salud pública y ambiental de nuestro país. Gracias a la aplicación de nuevas técnicas de investigación criminalística y con el apoyo de las nuevas tecnologías, la llamada Brigada Verde ha logrado descubrir variados delitos ambientales y patrimoniales a lo largo de estos 8 años de vida. Bahía San Vicente en Talcahuano. Hace un año atrás se logró, digamos, una compensación por parte de INAP, para que pagara todo lo que son los daños y también algunas compensaciones con respecto a la recuperación de la flora y fauna. Y el año 2008 el tema de la protectora de Javín Vicuña Maquena, una pseudo institución que está justamente al alero de la protección de los animales y en la cual se estableció que había maltrato animal. Actualmente, la Videma Metropolitana desarrolla sus funciones en el cuartel Los Alerces, ubicado en la comuna de Ñuñoa. En ella trabajan 31 funcionarios, policías con títulos de carreras profesionales afines a las investigaciones desplegadas por la institución. Incluyeron oficiales policiales profesionales. Actualmente la gran dotación, digamos, de personas que cuenta la brigada son profesionales entre medio veterinario, agrónomo, forestal, prevencionista en riesgo, medioambiental y químico. Tenemos que que abarcan un poquito el tema medioambiental y de patrimonio cultural. Richard Oliva, comisario de la Videma Metropolitana, reconoce que el trabajo de protección que realizan es muy importante, pero a pesar de las victorias obtenidas durante la trayectoria de la brigada, aún existe una tarea importante que realizar: concientizar a la población. Nosotros tenemos una tarea muy muy importante en lo que la protección con el tema medioambiental y de patrimonio cultural, pero también entendemos que muchas de esas cosas, digamos, de esas materias hay que de alguna manera difundirlas. Así que nosotros también en ese aspecto hemos hecho alguna campaña educativa, justamente acercándonos a los colegios, haciendo, dándonos a conocer y también dando a conocer a las personas de qué situaciones podemos vernos enfrentados en cuanto a delitos. Si eres de Santiago y deseas pedir consejo o denunciar algún maltrato animal, delito contra el medio ambiente o el patrimonio cultural de tu comuna, acude a la Videma Metropolitana ubicada en Avenida José Pedro Alessandri 1800 en la comuna de Ñuñoa o llama al 238-5926. No guardes silencio y sé parte de la protección del medio ambiente y el patrimonio cultural de nuestro país. Ahí estaba entonces Karina Mondaca con su información sobre la PDI. Y miren qué interesante que ellos también estén preocupados del medio ambiente, algo que hace harta falta. Ya lo estábamos hablando también en Chilensi, la preocupación de Chile en cuanto al medio ambiente. Y estamos, bueno, calculamos que hay deficiencia en varios temas. Así que usted, si le interesa, y bueno, y si no le interesa, interésese, porque de nosotros depende de que el mundo, en realidad el ecosistema dure mucho tiempo más. Para la gente que viene, porque nosotros nos vamos, pero viene Marto y la idea es que esto continúe, que continúe el mundo, porque es tan bello vivir. A mí me gusta tanto vivir, que todos vivan, todos tienen que tener la misma oportunidad de ver los lagos, ver las montañas, ver las calles limpias. Eso. Y ahora nos vamos con, siguiendo con la información, con la cápsula informativa de nuestra productora Katy. Así que los dejo con eso para que sigan informándose aquí en Punto Universitario. Estas son las noticias más destacadas de la semana. Este viernes a las 15 horas en las Facultades Sociales se celebrará el Huechimpantu, iniciativa de la profesora del Departamento de Educación Yasna Lepe y la alumna de Magíster Sara Carrasco Chicahual. Huechimpantu contiene poesía, música, artistas audiovisuales traídos desde Temuco, foro de conversación sobre la cosmovisión y actualidad mapuche. Para más información, escribe a sarachi7@hotmail.com. Los invitamos al lanzamiento de la revista Con Tinta Negra, medio digital de la Escuela de Periodismo del Instituto de la Comunicación e Imagen. Hoy a las 17 horas se presenta el proyecto. La idea es convocar a los estudiantes a utilizar esta plataforma para publicar sus proyectos o integrarse a la página asumiendo distintas pegas. El lanzamiento contará con la presentación en vivo de Seba Secas y un vino de honor. Este 24 de junio los invitamos al aniversario del Instituto de la Comunicación e Imagen en el living del Centro de Arte Alameda. Música en vivo, exhibición de trabajos y carrete toda la noche. Estudiantes y 6.000 pesos y entrada general 2.000 pesos. No olvides de buscar el evento en Facebook. Eso eran entonces las noticias, la cápsula informativa de cada semana en la voz de Katy, así nuestra productora, querida productora, que se ha tenido que ir por problemas. Bueno, siempre tiene cosas que hacer la Katy, ya quinto año de periodismo, lleno de cositas. Pero vamos a seguir hablando. Ahora tengo un nuevo invitado y aprovecho de introducirlo. Vamos a hablar con el Pele, decimos. Juan Pablo Muñoz. Juan Pablo Muñoz. Es mi nombre. Sí, bueno, la verdad es que te conocemos así y... Juan Pablo Muñoz. Sí, está bien. Está bien, te conocemos porque es más cercano también decirte. Ha sido un problema cuando nos toca pintar carteles, tenemos que poner P para el que la gente cache. Bueno, esta vez te hemos invitado, porque tú estás metido en un montón de cosas, pero esta vez te hemos invitado por algo particular. Hoy es el lanzamiento de la revista Tinta Negra, ¿sí? Correcto, sí. Así que bueno, quiero que nos cuentes, que le cuentes a la comunidad de Punto Universitario de qué se trata este proyecto. Y bueno, dejo en tus manos entonces la información. Bueno, yo soy el editor multimedia de la revista Con Tinta Negra y un equipo de distintos estudiantes que están trabajando. Aprovecho de saludar a la editora general, que es la Sofía Brink, de Tercero Periodismo. Este es un proyecto de larga data, digamos. Se le ocurrió hace unos años al profesor Gustavo González en uno de los ramos que él impartía en ese tiempo, periodismo interpretativo, creo que se llamaba. Uh-huh. Y se levantó como un sitio web que estaba disponible y vinculado a la página de la escuela. Y que durante varias gestiones de la dirección de Escuela de Periodismo concretamente, se fue como madurando la idea de renovar el sitio, darle una nueva identidad y de formar como... de relevantarlo. Eso fue posible ahora último porque el académico del ICI, Gabriel Mérida, que también ha egresado de esta, de este instituto, se propuso trabajar el tema y levantó un sitio web, estuvo trabajando un equipo el año pasado con el tema del diseño de los contenidos, fotografías, distintos estudiantes de distintos cursos. Esto es bien interesante porque hartos cabros han estado pasando por este proyecto y han ido colaborando en lo que hoy día es efectivamente el sitio más o menos ya definitivo, ¿no? Y se nota también el aporte de distintas visiones y lo interesante de esto es que es una revista que se constituye a partir de trabajos que se realizan acá como... Eso es súper interesante. Claro, en la sala. ¿Es en el fondo el objetivo de difundir los trabajos que se realizan acá? Efectivamente, porque esto parte desde el diagnóstico de que hay gran calidad periodística, sobre todo como en las fuentes... historias muy interesantes que se recogen y que quedan como en el papel, ¿cachai? En esto también está muy involucrada la directora de la carrera de periodismo, que es la Jimena Po, y ella observaba muchas crónicas, muchos reportajes bastante interesantes que al final se quedaban como en la sala de clases, ¿cachai? Claro. Y a pesar de que se incentiva como a que los cabros publiquen o intenten difundirlo lo más posible, las cuestiones se quedaban como estancadas, ¿cachai? Entonces este espacio se ha transformado en y pretende ser una plataforma como que muestre lo mejor de lo nuestro, ¿cachai? Y en ese sentido yo creo... Ahora tú mismo la puedes visitar en contintanegra.cl y hay cuestiones bien interesantes. Hay una cobertura especial del terremoto con cada... ¿Está ya lista? Sí, la página está lista. Okay. Está lista para visitarla. Hay un montón de contenidos de texto que están bastante interesantes. Hay un equipo de editores que ahí le ajusta algunas cosas y todo. Fotografías, ¿cachai? Bien bonitas. Y por mi parte me hago cargo del área multimedia. Yeah. En donde también queremos presentar un espacio para que los cabros puedan mostrar un poco más lo que hacen en ramos como televisión o como teoría y prácticas multimedias, que otra beta y que también es muy interesante potenciarla por el espacio que ocupa la revista en la web, digamos. Claro. ¿Y cuántas personas más o menos participan en el proyecto? Mira, hay un equipo que se está como formando ahora como en el consolidado de lo que va a significar empezar a subir material y a darle como una coherencia en torno a los temas que se van a tratar en la revista, ¿cachai? Estoy yo como editor multimedia, está la Natalia Marambio de quinto año, que es la encargada de las redes sociales, ¿cachai? Pues tenemos presencia en Twitter, en Facebook, nos pueden encontrar también con Tinta Negra. Está la Sofía Brin, como te decía, hay un equipo de editores donde está el Carlos Anduesa, José Manuel Bustamante, la Catalina Gaete, Loriana Miranda, y la idea nuestra también con el lanzamiento de hoy día, que podemos hablar un poco más después sí, de eso, sí, por supuesto. Es también convocar a los cabros a que no solo puedan colaborar con sus trabajos, sino que también se sumen al equipo, ¿cachai? La idea de la revista en este rato es como difundir las cosas que se están haciendo, pero también hay una aspiración de en algún momento llegar a hacer una reunión de pauta y como empezar a hacer cuestiones como... propia, de claro. La revista misma, no una recopilación de los trabajos. Claro, efectivamente. Ahora... es una cuestión bien interesante lo que hemos estado discutiendo, en que se da cierta... hay ciertas líneas temáticas que son bien interesantes en el ICI que se observan hasta ahora. Si bien hay como una diversidad de visiones, efectivamente se pueden encontrar varias como teclas en común, que es lo que se han dado cuenta los cabros revisando los trabajos y todo, ¿cachai? O sea, hay una impronta de la escuela que se quiere potenciar y que en el fondo sacar adelante como lo que es la carrera de periodismo acá en la Chile, que tiene gran calidad pero poca proyección. Difusión también de los trabajos, porque claro, hay algunos que se ponen a escribir en medios masivos, digamos, el Mercurio, y ahí, claro, se hacen más conocidos por la calidad de ellos, pero hay otros que no, que en el fondo se dedican a otra cosa, al radio quizá, entonces su trabajo mediante los transcurso de los 5 años quedaron en desconocidos. Exacto, y hay miradas muy interesantes, acentos que no están hoy día en los medios de comunicación y que es interesante que se puedan mostrar en este espacio y que también confluyan, ¿cachai? Como confluir ciertas discusiones que aquí en el ICI son bastante ricas en términos políticos, culturales, sociales, que también te dan, van dando forma a una identidad que yo creo que en la revista Con Tinta Negra se pueden expresar muy bien. Por eso la convocatoria del lanzamiento hoy día no es solo como para mostrar la revista, sino también para que los cabros sientan parte de la revista, ¿cachai? Este es un proyecto que ha costado mucho levantar. Hay como cierta sensación de una falsa promesa, ¿cachai? Como que viene y nunca viene. Efectivamente, lo que tiene que pasar para que esto resulte bien es que todos nos sintamos identificados y seamos parte de la revista, ¿cachai? O sea, cualquiera puede mandar un trabajo, cualquiera puede sumarse al equipo, y en ese sentido nuestra visión es integradora y constructora de una identidad, que es una cuestión que hace falta. Claro, ¿y qué pasó? Porque esto viene claro, como tú lo decías, hace mucho tiempo. Me acuerdo que Jimena Polo hablaba que iba a salir, que la revista se estaba trabajando, pero ¿por qué decayó? ¿Por qué ya no se siguió trabajando en ello? ¿Por qué hubo un momento en que estuvo parado el proyecto? Yo creo que tiene que ver con el planteamiento y la transformación que tuvo como los soportes digitales, ¿cachai? Uh-huh. En algún momento los diarios empezaron a cambiar su formato y como que la revista se tuvo que ir adaptando a los distintos, a las páginas web, ¿cachai? Al lenguaje mismo 2.0. Entonces creo que hubo un proceso de maduración que fue muy importante, muy necesario, y la gente que está en la revista hoy día valora mucho a quienes estuvieron participando antes y que hicieron un trabajo que, si bien no llegó a concretarse durante su presencia en la revista, hoy día efectivamente es parte de eso. O sea, yo me integré hace un poco tiempo a la revista y me doy cuenta que hay un bagaje en torno a una reflexión, a una identidad que está bien marcada, ¿cachai? Y que es en el fondo, este tiempo como de que costaba que la cuestión saliera y que la promesa y todavía no salía, finalmente desembocó en lo que la revista es hoy día, que es un proyecto muy interesante y que una ventana, ¿cachai? Claro, una ventana a los alumnos del Instituto de la Comunicación e Imagen. Y también participan profesores, o ellos están guiando. Claro, en el caso de la Jimena Pau, que es la directora de carrera, y el Gabriel Mérida, han tenido una parada más bien tutelar sobre cómo va a funcionar la revista. Pero bastante necesario, digamos, ¿no? Claro. Gabriel tiene mucha experiencia en el tema de los medios digitales, redes sociales, y eso le ha dado otra impronta a la revista que yo creo que va a tener un gran éxito, ¿cachai? Nosotros esperamos tener una proyección no solo nacional con el impacto de los temas que se proponen, sino también una proyección latinoamericana, ¿cachai? Convocar otras escuelas que puedan publicar en este espacio, que puedan existir cierta ligazón temática, ¿cachai? La misma Jimena nos contaba experiencia de cabros que han hecho temas internacionales a través de internet, ¿cachai? Mandando mails, y eso es muy rico, y para construir una identidad enmarcada dentro de lo latinoamericano también. Oye, ese objetivo también es muy interesante, que quieran unir también con otras escuelas de periodismo, porque para difundir también los trabajos de allá, conocer qué se está escribiendo, porque deben haber obviamente muchas universidades donde hay un contenido muy rico en lo que es discusión, lo que es política, cultura, y para conocer también de parte del estudiantado, que también tenemos voz, y bueno, de eso tú sabes mucho, claro, de sí. La voz del estudiantado. Habrá ahí un diálogo político, yo diría, con otras escuelas, y un diálogo social, cultural, incluso académico. Esto es muy interesante porque puede dar pie como a nuevas formas de escribir, ¿cachai? Estamos enfrentando al periodismo a una plataforma, a una nueva plataforma, ¿cachai? Que la gente lee mucho más rápido, consume internet como por sus temas de interés específico. Entonces estamos frente a un desafío, pero que es también una oportunidad. No, y también que hay una conexión aquí mismo en Chile, porque sabemos poco de las otras facultades de periodismo, de los otros institutos, no se conocen, ¿verdad? Al final nos terminamos conociendo en el trabajo mismo, ahí en terreno, pero de la calidad de lo que se está haciendo, de la parte más, digamos, teórica, o la parte más donde tienes más tiempo para producir buenos contenidos, porque hoy todos sabemos que los medios son tan rápidos que de repente son muy escasos en temas... En temas importantes, en profundidad. Claro, entonces acá sí tenemos el tiempo, y porque nos hemos dedicado, y acá, bueno, la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile se preocupa mucho de eso, de ver el contenido social y la incidencia en la participación ciudadana de los alumnos de periodismo dentro del espacio. Efectivamente, o sea, yo creo que aquí hay un objetivo como de alinear, ¿cachai?, la formación básica, ramos que son como muchos más teóricos, y también como un esfuerzo en torno a la reflexión política. A mí me pasa, ¿cachai? Yo estudio periodismo, también he sido dirigente estudiantil aquí en el ICI, y siento que en un espacio como este pueden confluir muchas ideas y una identidad, como te decía. O sea, una cuestión en que vamos en un mismo sentido, ¿cachai? No estamos todos juntos en la misma, pero sí vamos en un mismo sentido, que es bien interesante. Bueno, entonces deja abierta la invitación para que puedan ir hoy día al lanzamiento. Sí, contemos del lanzamiento. Ya. El lanzamiento va a estar re bueno, empieza a las 5:30 de la tarde hoy día en el auditorio Jorge Müller. Teníamos pensado hacerlo en el hoyo, incluso teníamos unas luces y todo, pero va a llover en la noche, los pronósticos, y también el clima está como desfavorable, así que lo vamos a hacer adentro del auditorio. Va a estar exponiendo la Jimena Pau, que va a contar un poquito la experiencia del tema, el Gabriel Mérida, que fue el que prácticamente ha hecho como el trabajo más duro de esto, para la página, etcétera. Y vamos a estar con la Sofía explicando y también convocando un poco a la gente. Y al final va a tocar mi amigo Sebastián Cerda. Que también estuvo acá en Punto Universitario. Sí, Sebastián Cerda, que es un alumno destacado. Sí, es un alumno destacado. El primer alumno destacado de Punto Universitario. Sí, va a estar imperdible. El Sebastián Cerda tiene tremenda proyección, tremendo músico. Y además al final vamos a tener un vinito navegado, sopaipillas con pebre. Así que va a estar súper grato. Mira, qué bueno. Como para no perdérselo. Bueno. Oye, y antes de despedirme, aprovecho y mandar un mensaje. Yo me estoy candidateando a senador universitario. con el colectivo Izquierda Autónoma. Yo fui presidente aquí en el instituto, así que la idea, no voy a hablar de programa porque eso da para otra entrevista, digamos. Pero izquierdaautonoma.cl es la página web y nos pueden visitar, hacernos preguntas. Yo voy a andar aquí promocionando el programa y las elecciones son la otra semana. Juan Pablo Muñoz es mi nombre, para los que me conocen solo como P. Sí, claro, como yo, mi pifia es Juan Pablo Muñoz, entonces ya lo saben, está metido en un montón de proyectos acá en el Instituto de la Comunicación y Imágenes. Ya, esta vez lo trajimos por Tinta Negra, la revista que se lanza hoy. Bueno, efectivamente, a partir de este espacio en el Senado, la idea es potenciar también estas cosas, ¿cachai? Como es darle más espacio a la revista misma o a la radio Gómez Millas, o efectivamente impulsar un tema del canal de televisión. Yo creo que el ICI hoy día está súper olvidado en la universidad. No estoy hablando de la candidatura, sino como una cuestión como importante. Okay. El ICI está súper olvidado hoy día en la universidad, está muy postergado, tiene el peor presupuesto de toda la universidad, tenemos menos plata que las fechas de parte de Casa Central, y creemos que la presencia de un senador de allí, también como el tercer mundo, Gómez Millas, precarizado y todo, podemos tirarlo para adelante y en el fondo hacer confluir estos proyectos. Muy bien, si quieres saber más del proyecto entonces de la candidatura al Senado, pueden visitar la página entonces izquierdaautónoma.cl. Y con tintanegra.cl va a estar re buena, hay varios videos, lo último que subimos es La Cueca Brava. La Brava Herencia se llama, un micro documental precioso sobre Cueca Brava, para que no se lo pierdan. Ya, pues muchas gracias entonces, Juan Pablo Muñoz. Agradecemos tu visita a Punto Universitario y esperamos que todos los alumnos, entonces alumnos, profesores y quienes estén escuchando la radio Juan Gómez Millas, puedan asistir al lanzamiento para que se potencie mucho más el proyecto. Gracias, Marilyn, por tu invitación y aguante Punto Universitario. Yo no quiero que... Vamos, sigan, fuerza. Muy bien. Bueno, después de estas porras nos vamos con una canción. A gusto del Radio Controlador, para que también incida en el contenido del programa. Exacto. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento. Luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Esto era Todo se transforma de Jorge Drexler. Y no le gustaba el radiocontrolador, po. Vamos a dejarlo claro para que la gente no se haga una mala idea. No, a este chiquillo le gusta otro tipo de música. Vamos a dejar después que ponga algo de lo suyo para que no distorsionemos su identidad. Así que esta canción me gustaba a mí. La había propuesto yo porque a mí me gusta Jorge Drexler. Bueno, después de esto, y después de recordar que estás en Punto Universitario de la radio JGM, vamos a empezar con la actualidad. Vamos a terminar con la actualidad ya, porque esta vez te corriste para el final. Seba, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, súper bien. Una nueva semana, un invitado interesante, fíjate, la revista. El Mundial también. El Mundial, hemos hablado hartas cosas. Sí, pues, ya, bueno, como todos ahora estamos en la época mundialera, sí, bueno, todos viendo el partido de Chile ayer celebrando. Pero claro que sí. Y bueno, viendo todos los partidos, si uno que es futbolero le gusta también. Pero acá estamos también para comentar otras cosas, porque sé que no todo es mundial y también hay que ver los temas. País no se paraliza. El país no se paraliza. Bueno, cuando juega Chile sí. Pero sí, termina de jugar Chile y pasan muchas cosas. Claro. Antes o después del partido pasan hartas cosas. Y ahí es cuando tenemos que estar atentos a lo que está pasando, tanto a nivel político como económico, porque suceden cosas y si no estamos atentos ahí nos meten máquinas. Los que están allá en el gobierno. Como y, ya lo han hecho varias veces. Bueno, como lo hacen siempre, mejor dicho. Sí. Pero para ¿qué nos traes hoy? Para que no nos pasen máquina, acá estamos en Punto Universitario. Comentando lo que está sucediendo en el país y vamos a comentar algo que le va a afectar a todo usted que está oyendo, bueno, a menos que tenga una limusina, un auto y no utilice el transporte público, pero hoy jueves 17 de junio del 2010 subió una vez más el Transantiago, el pasaje de Transantiago. Oye, esta noticia parece que la escuché antes. Sí, comentaba esto mismo hace ¿dos semanas? ¿Un mes? Hace un mes exacto, el 17 de mayo. O sea, dos alzas, una alza por mes. Sí, y esta es la tercera del la año. La tercera. Te cuento los precios, pues, para que ya chicos, ¿cómo está la situación? ¿A cuánto está? ¿A cuánto me da, señor? El metro en el área punta llegó a 560 pesos. ¿560? 560, cacha, con Luca. ¿Hace un viaje? ¿Hace un viaje con Luca? ¿Con viaje con Luca? No te alcanza más. Y en horario Valle, 500. Ahí te alcanza con Luca. Pero dos viajes nomás, pues. Con Luca y... O sea, dos lucas diarias, o sea, imagínate si vaya a almorzar, dos lucas diarias. Sí, pues claro, y el pasaje de la micro está a 480, y el del pase escolar que ocupamos nosotros, subió también, 10 pesos más. O sea, con las tres gambas clásicas que antes ocupábamos, ¿te acordáis? Sí. Tres gambas cargadas. Nos sobráis unos 20 pesos. Sí, pues y vuelta y piolita y... 40 pesos nos sobramos, o sea, estaba a 130, ¿te acuerdas? Sí, ahora no, po. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos? No pasé tanto tampoco. Sí. Fue como hace dos meses nomás. Bueno, ahora no nos alcanza, po. 320 nos sale el pasaje ida y vuelta. ¿Está a 160? A 160. A 160 subió estaba hoy. A 150, subió 10 pesos más. Antes había subido de 130 a 140, 140 a 150, 150 a 160. 160, ya no, ya 160. La cuenta nos tiene loco. Oye, ¿y por qué? Espérate, antes, bueno, te voy a contar por qué y después te cuento qué va a pasar más adelante. Bueno, es lo mismo que comenté la otra vez, porque ¿sí? cuando comenté el alza del 17 de mayo, que es porque hay un déficit que se heredó de los gobiernos de la concertación y que, claro, para implantar el plan, ¿cachai? Que cuando partió obviamente no tenía como la sustentabilidad, tenía recorridos malos, las micros no pasaban, toda esa cuestión. Ahora hubo que meterle plata, ¿cachai? Para subvencionarlo porque el precio estaba congelado. Yeah. En los precios que teníamos antes, ¿cachai? Cuando costaba 130 el pasaje escolar... ¿cuánto costaba antes la micro? Ya ni me acuerdo, ya tanto que se no, vivo. No me acuerdo porque costaba yo 380, no era de Santiago, ¿no? Yo soy de Quillota, así que claro. Andaba en Quillota ahí pagando 200 local, cacha, 200 local, todavía 150 local. Eso es como un país utópico, ¿en qué país? ¿Sí? Bueno, pero son como cinco paraderos, tampoco tampoco te vayas tanto, es cortito. No, claro, pues bueno, el gobierno defiende esta medida con mira a paliar el déficit, ¿cachai? Que este año podría llegar a los 68 millones y por eso mismo el Transantiago podría llegar a subir en julio, el mes que viene, otros 20 pesos más. ¿En serio? ¿A todos? En pasaje adulto y en pasaje escolar, 10 pesos más. Oh. Estaría 170. Así que nuestros bolsillos van a sufrir, van a seguir sufriendo y bueno, desde el gobierno nos dicen que esta alza es necesaria por, ya comentamos la vez anterior, por la evasión. Y sobre todo por esto, por el alza que se heredó y claro, se pasan la pelota en los otros, pues el gobierno culpa a la concertación de que le dejó un proyecto mal. Y más si ellos tienen un panel de expertos, ¿cachai? Encargados de regular todo esto, que a mi gusto, a mi juicio personal, es un grupo de tecnócratas no más que tratan de paliar esto con medidas que a mi juicio no son justas, porque existen formas mucho más, no sé, efectivas y sin cargar el peso a la ciudadanía de financiar ese sistema, ¿cachai? Te pongo un ejemplo, poner un royalty a las empresas extranjeras, ¿cachai? Que lucran con los recursos naturales. Claro. Que se le aumente un impuesto a ellos y con ese impuesto financiamos. O el día clásico, que ya es casi, uno ya ni lo plantea que se va a sacar porque lo tienen tan amarrado legalmente, pero el 10% que le entrega el cobre a las Fuerzas Armadas, ¿por qué no redestinar, no sé, un 1%? Si es mucho, es millonada y millonadas de pesos, ese 1% o 2%, ¿cachai? Podría financiar este sistema que nos tiene tan... Estas alzas que al final se pasan la responsabilidad y bueno, el achaque se va hacia nosotros. Lo mismo que ocupamos el transporte público, que la idea es que solucione y que sea más barato porque es público. Resulta que de público no tiene mucho. Claro, pues, y te acordás del comercial de No meta la mano, el Transantiago, sí. Claro, y al final parece que nos mete la mano ese gobierno. A nosotros nos están metiendo la mano por eso, sí, porque estamos financiando nosotros unos errores, ¿cachai? Da lo mismo que está el gobierno, está la concertación o la derecha. Pero no es justo. A mí no me parece justo que la ciudadanía, ¿cachai?, tenga que pagar más encima. Hace poco Felipe Larraín hubo una propuesta en el Congreso de subir el sueldo mínimo a 185 mil pesos. Y Felipe Larraín, que el ministro de Hacienda, se mandó la declaración de que encontraba que 185 mil pesos era mucho. ¡Ay, era mucho! ¿Y cuánto gana él? Gana millonario, pues 185 mil debe ser lo que se gasta su hija en ir al Alto Las Condes a comprar. O sea, que cuente, que saque la cuenta. ¿Cuánto está el pasaje? ¿Cuánto es lo que gasta una familia en pasaje? ¿Cuánto es lo que gasta en comida? ¿Cuánto es lo que gasta en servicios básicos? Luz, agua, gas. Claro, pero... Y ahí te va a faltar. Como tú, ¿cachai? Que estos locos que están allá arriba ven todo desde un punto de vista súper técnico y dicen que vas y bajan los precios, el salario, la inflación, bla, bla, bla. Pero claro, tú leíste a nivel macro y en la realidad concreta, ¿cachai? Con 185 lucas que así, y ni siquiera quería aceptarlo, no es como que con 185 lucas igual no te alcanza. No, y él decía que era mucho. O sea, ojalá él viviera con 185 lucas para que era como si yo tales mucho, pues así que vivía con 185. Oye, que da mucha rabia, porque uno que es de clase media baja, imagínate clase media baja, baja, que viven con a veces la mitad porque trabajan a media jornada, 70 y tantos mil pesos. Imagínate cómo les cuesta a ellos y que un gallo así, con un sueldo tan gigante como el que tiene él, venga a decir que 180 es mucho, me parece una falta de respeto. Claro, sobre todo, y son declaraciones desatinadas y falta de respeto a la mayoría del país. O sea, es otro mundo. En su cabeza él tiene otro mundo, tiene otra concepción de todo en el fondo. No vive en la realidad, no se ha puesto a mirar para el lado. Claro, y eso habla de... Básicamente como lo que piensa nuestro gobernante y la visión que tiene del país, ¿cachai? Ven todo a nivel macro, dan bonos marzos, ¿cachai? Pero en términos concretos, ¿cachai? Siguen manteniendo estas desigualdades, ¿cachai? Y con declaraciones como esta, ¿cachai? Tú te das cuenta que están conformes con esto y... Claro, es que en el fondo yo no me esperaba otra cosa del gobierno que está ahora. Claro, ya uno ya no lo llega ni a sorprender casi, ¿no? Porque es como... En verdad, más que todo, sincerar lo que ellos son, básicamente, ¿sí? Porque... Es que no podrían pensar diferente, ellos van a defender siempre sus intereses. Y sus intereses están en mantener la platita ahí arriba y acá abajo con lo que podamos nomás. Porque sí. Que no suban la micro, no suban el pan, no suban todo, pero oye, si igual viven, pues. Si estos gallos igual se reproducen caleta, son muchos, ya, igual viven. Sí, pues además aparte nos reproducimos tanto y les tenemos mano de obra barata, pues ese es su negocio perfecto. Así que por eso, cabra, a todos los que nos están escuchando, acuérdense, ya estaba el Mundial y todo, pero hay temas que no... Que no tenemos, no, que no nos metan goles del gobierno tampoco, sí, ¿cachai? Sí, buena metáfora ahí. Hoy en día fue la cuarta alza y hoy día hubo algunas manifestaciones al respecto. Me parece bien, a mí lo apoyo con todas. Por parte de los usuarios y algunos dirigentes políticos, ¿cachai? En Cali Canto, en La Reja y en Vicente Valdés, Santiago Centro, Estación Central y La Florida, respectivamente. ¿Pero manifestaciones organizadas? Sí, por sobre la alza, ¿cachai? Ya. La gente se organizó y empezó a protestar, ¿cachai? Por a mí me parece una protesta súper justa y... Claro, o sea que ya no depende solo de los estudiantes, hay que decirlo. O sea, ya es una cosa que nos atañe a todos, sea trabajador, sea dueña de casa, a todos. Así que hora de salir a la calle, ¿eh? Sí, nosotros pensamos que estamos en el Mundial, todo esto, pero hay que estar atentos y no dejar que nos sigan, ¿cachai? Metiendo el... Ay, no quiero decir, iba a hacer una grosería, pero que nos sigan... Pero el dedo en el ojo, se dice. El dedo en el ojo. Claro, el dedo en el ojo. Esa es la verdad. Esa es la... Dedo. Eso, dedo en el ojo. Así que eso, pues, chiquillos. Ustedes también tomen conciencia y que dense cuenta que esto, que esta alza no debería ser, ¿cachai? No deberían ser, por más argumentos que ustedes vean las noticias, hablando a los ministros, hablando al presidente, que les digan que la concertación dejó un hoyo. No es eso, ¿cachai? Ellos tienen recursos, tienen plata que pagamos nosotros con todos nuestros impuestos. Y es justo que ellos lo arreglen, ¿cachai? Y no, que a nosotros nos cuiden, haya políticas de protección social, porque nosotros somos los que vivimos con poco, los que tenemos que andar juntando las monedas para cargar el pase, para llegar a fin de mes nuestra familia, pagando aranceles millonarios en la universidad, así que... O sea, para los que soñaron con el bono marzo y van a darse cuenta que en realidad no alcanzó ni para los dos meses, primeros meses el gobierno de Piñera. Así es, pues. Sí. Bueno, eso, Marilyn, pues quería hablar sobre este tema porque me parece importante. No, y claro, se está tratando en la ahora, por ejemplo, hoy día ganó Chile y todos los diarios hablan de eso, pero... Hoy día compré el diario y no salía nada del alza, pues, ¿cachai? Ah, hay censura de los medios de comunicación en torno al tema. Sí, ¿por qué no querrán hablar? Más que censura es como lo tapan con toda la parafernalia, el mundial y bueno. Es autocensura en el fondo. Claro. Ellos no quieren generar el debate. Bueno, así que, cabro, la recomendación es estar informado y hacer cosas también. Pues si a usted le indigna algo también, levantar la voz y hacer cosas. Porque si no lo hacemos nosotros, nos van a seguir metiendo el dedo en el ojo. El dedo en el ojo, muy bien. Así. Muchas gracias, entonces, Seba, por tu comentario. Y bueno, la crítica social que siempre hace bien y que Punto Universitario pone en sus orejas. Porque es importante hablar de temas sociales, es importante hablar del pasaje de todo en el fondo. Porque todo nos afecta como estudiantes, como personas, como chilenos. No somos solo chilenos para el mundial, sino que somos chilenos el día a día, y en el día a día nos está metiendo el dedo en el ojo. Sí, ya nos vamos entonces con una canción para distender un poco este ambiente crítico, porque estamos con los nervios de punta. Ya yo me enojé con tu noticia, fíjate. Sí, uno no se puede. Ojalá los lectores, los radio escucha también sean indignados, porque es el fin de esto, que se enteren, se indignen y que después actúen. Para tratar de cambiar las cosas. Bueno, yo presento el tema, ¿te parece? Ya, pues. Vamos a ir con un tema del nuevo disco Calamaro, On The Rock, que salió este año, y es un tema donde canta con Calle 13. Oye, y aprovecho de despedirme porque el programa ha llegado a su fin con el comentario, así que un feliz programa y un saludo a todos los que nos están escuchando y que piensen y que hagan andar su cerebro, porque ahí están pasando hartas cosillas en el país. Esto ha sido Punto Universitario, entonces nos escuchamos la próxima semana. Y esto es Calle 13 con Calamaro. En el calendario una X roja me recuerda el día en que me dejaste de contestar. Va a ser insoportablemente cruel. Frente a los instantes que perdimos y detrás de los retratos que envejecen por nosotros dos. Siempre van perdiendo los motivos para despertarme cada día. Si fue que cerré los ojos alguna vez. Creí que cuando todo se termina es como uno lo imagina y nada más. Va a ser insoportablemente cruel. Oye, ¿qué pasó, mi amor? Va a ser insoportablemente mírame, cruel. Mírame, escucha esto. Te voy a hacer creer que eres importante, por eso le escribo este tema a ti y a tus implantes. No me vas a poder hablar ni siquiera en pantomima. Con estas rimas voy a pudrirte la autoestima. Tu única ideología va a ser la melancolía. Hoy vas a llorar más que la Virgen María. Voy a ser cruel durante todo el día, cruel como hacerte una cirugía en el corazón a sangre fría. Cruel como violar a un incapacitado. Cruel como vender órganos de niños en un supermercado. Uno de cada cuatro días pienso seriamente que todo está muy mal. Pero por perdida sigo adelante con la vida, porque no hay otra más. Va a ser insoportablemente cruel seguir viviendo. Eres como el veneno que te inyecta con dientes de alfiler. Por debajo de la piel una serpiente de cascabel. Ojalá que te dé duro la vida, que te dé duro como caer del cielo al suelo sin paracaídas. Eres un pedazo de masa que suda grasa de cerdo. Tú no sirves ni para un mal recuerdo. Tú eres el desaire forrado con pellejo. Cuando te miras al espejo no se ve tu reflejo. El corazón tú lo tienes quién sabe dónde. Por eso cuando miras al cielo las estrellas se esconden. ¿Y si son diferente o fue que recién te diste cuenta que siempre fue igual? Que recién te diste cuenta que siempre fue igual. Es un descuido estar distraído, le sucede a cualquier mortal. Uno va a ser insoportablemente cruel. Cultura china pa' ti.